Diálogo de las tres solteronas. Madre, llévame a los campos con la luz de la mañana, a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas. Mil flores dicen mil cosas para mil enamoradas, y la fuente está contando lo que el ruiseñor se calla. Abierta estaba la rosa con la luz de la mañana, tan roja de sangre tierna que el rocío se alejaba, tan caliente sobre el tallo que la brisa se quemaba, tan alta como reluce, abierta estaba. Solo en ti pongo mis ojos, el heliotropo expresaba. No te querré mientras viva, dice la flor de la albahaca. Soy tímida, la violeta, soy fría, la rosa blanca, dice el jazmín cereciel y el clavel apasionada. El jacinto es la amargura, el dolor la pasionaria, el jaramago el desprecio y los lirios la esperanza. Dice el nardo, soy tu amigo, creo en ti la pasionaria, la madre selva te mece, la siempre viva te mata. Siempre viva de la muerte, flor de las manos cruzadas, qué bien estás cuando el aire llora sobre tu guirnalda. Abierta estaba la rosa, pero la tarde llegaba y un rumor de nieve triste le fue pesando las ramas. Cuando la sombra volvía, cuando el ruiseñor cantaba, como una muerta de pena se puso transida y blanca. Y cuando la noche grande cuerno de metal sonaba y los vientos enlazados dormían en la montaña, se deshojó suspirando por los cristales del alba. Sobre tu largo cabello gimen las flores cortadas, unas llevan puñalitos, otras fuego y otras agua. Las flores tienen su lengua para las enamoradas, son celos el carambuco, desdén esquivo la dalia, suspiros de amor el nardo, risa la gala de Francia. Las amarillas son odio, el furor las encarnadas, las blancas son casamiento y las azules mortaja. Madre, llévame a los campos con la luz de la mañana a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas.